Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Doce Meridian. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Las obras del novelista, cuentista, ensayista y traductor argentino Julio Cortázar transitan la frontera entre lo real y lo fantástico. Este viernes celebramos 102 años de su natalicio y rememoramos a esta figura del realismo mágico y el boom suramericano. Les habla Kenny Castillo, en los controles el señor Luis Arroyo. Como siempre, ya estamos listos para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. En este preciso instante pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Plan Integral de Ofensiva Revolucionaria garantizará la paz y protección del pueblo, afirmó el presidente Maduro. Cultura. A nivel nacional, más de 1 millón de niños han disfrutado del plan vacacional comunitario. En materia cinematográfica, ministro Ñáñez destaca transformación y evolución del cine nacional a través de la causa común. Manteniendo viva la obra del líder de la revolución. Libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo será presentado este viernes en Barinas. En honor a la muñequera Rosa Córdoba, este jueves fue instalada Ruta Artesaneando en el Metro La Paz. En temporada vacacional, Fundación Celar ofrece taller creativo Colorín Colorado. Concurso, Dile No a la Payola despedirá el 7º Festival de Salsa de PDVSA La Estancia. Regionales. Con repertorio contemporáneo, Compañía Nacional de Danza se presentará en el Teatro Baral de Maracaibo este fin de semana. Cultura al Día. Este jueves, en contacto telefónico con la movilización que se realizó en Lara en defensa de la paz, el presidente Nicolás Maduro anunció el arranque del Plan Integral de Ofensiva Revolucionaria que garantizará la protección del pueblo. Asimismo, hizo un llamado a defender el proyecto revolucionario iniciado por el comandante Chávez. Trabajando en la preparación del Plan Integral de Ofensiva Revolucionaria para la victoria de la paz, de la soberanía y de nuestra patria. Ese plan lo vamos a arrancar con la fuerza del pueblo desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, para tener un remate victorioso de trabajo, de prosperidad, de paz. Aquí prevalecerá la paz, el trabajo, la buena voluntad, el amor. La oligarquía, lo que yo llamo la banda de los zombies, de la oligarquía, rapaz, anda alebrestada a nivel regional, bueno, planteando golpes de Estado, violencia, desconocimiento de los liderazgos, y solo los pueblos en la calle, el pueblo en la calle, consciente, movilizado, levantando sus banderas revolucionarias, podrá derrotar hoy, mañana y siempre todos los intentos de golpes de Estado de la derecha latinoamericana, de la derecha rapaz venezolana. El jefe de Estado venezolano indicó que con dicho plan se respaldará en 100% el plan Barrio Adentro, el suministro a los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, y la Gran Misión Vivienda Venezuela en el marco de la nueva economía productiva que necesita nuestro país. Cultura. Niñas, niños y adolescentes de todo el territorio nacional han participado y disfrutado del Plan Vacacional Comunitario durante este periodo vacacional 2016. Así lo indicó Alexander Vargas, viceministro de Juventud y Deporte, en una entrevista en el programa El Desayuno. De la misma manera, Vargas explicó que uno de los puntos más importantes de este plan vacacional es el tema de la inclusión, por lo que se han tomado en cuenta las comunidades indígenas y las personas con discapacidad. Para el inicio del año escolar 2016-2017, diseñarán un plan integral para incluir la diversificación del tema deportivo en distintas instituciones a nivel nacional con la finalidad de disminuir los índices de violencia en los liceos. 12, 5 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, dio a conocer los resultados de la reunión que sostuvo con representantes del Foro del Cine Venezolano. Abordar la ley y reglamentos del cine, velar por el bienestar de las y los trabajadores de esta industria, proteger las escuelas para a su vez fomentar la animación y el documental, así como también proporcionar tecnología y garantizar la promoción, son las ideas que especificó el titular de la cartera vía Twitter. Allí también escribió que hacer causa común en el cine es hacer causa común por Venezuela y que los desafíos se unen en el interés nacional. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y ahora nos trasladamos al estado Barinas, donde el ministro Ñáñez, en compañía del gobernador de este estado, Adán Chávez, del escritor Germán Sánchez Otero y otras autoridades culturales, presentan este viernes en la Casa Cultural del Alba de Venezuela el libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo, de la autoría de Sánchez Otero. Corresponde el honor de recorrer el país a Sánchez Otero para llevar esta palabra, la palabra de Hugo Chávez, que es historia viva y que es historia nuestra. Otero. Otero es un lugar alto de donde podemos divisar la llanura o donde podemos divisar la realidad. Y Otero, Sánchez Otero, se ha convertido en el autor, en el testigo, en el amigo y en el pensador de la obra, la vida de Hugo Chávez y de su pueblo. Y por eso este libro nos cuenta una historia que tiene una verdad histórica, valga la redundancia, una verdad amorosa y una verdad filosófica, que están presentes en los planos políticos, íntimos y trascendentales de Hugo Chávez, de su lucha y por lo tanto de todos nosotros. Esta es una biografía, yo diría, total, porque tiene precisamente todos estos exponentes de un testigo de las revoluciones más importantes del mundo, la cubana y la venezolana. Hugo Chávez y el destino de un pueblo corresponde a la segunda parte de la biografía del líder de la Revolución Bolivariana, la cual abarca desde el 2 de febrero de 1999, día en el que recibe la banda presidencial, hasta el 2 de febrero del año 2003, cuando fue derrotado en el golpe petrolero, mostrando el progreso del líder del comandante Hugo Chávez. 12:07 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Tejedoras, marroquineros, orfebres, muñequeras y jugueteros participan en la expoferia Artesaneando, Arte y Gente Haciendo Cultura, que toma hasta este viernes la estación del metro de Caracas de La Paz. La intención es recaudar fondos para la artesana Rosa Córdoba, de 69 años de edad, quien sufrió un accidente y se encuentra en recuperación. El trabajo de la señora Rosa Córdoba es un trabajo realmente una artesanía popular, porque ella trabaja con los diablos danzantes, trabaja con la parranda de San Pedro, con tradiciones, y la lleva a los muñecos. Soy una fiel seguidora de sus trabajos y estamos felices aquí de apoyar esta iniciativa que tuvo aquí la Red del Arte, el Ministerio de la Cultura. Rosa Córdoba es un motor, es una persona que anima a mucha gente y ha permitido permitido que el gremio artesanal se consolide aún más. Yo creo que ella fue una de las pioneras en recorrer toda Venezuela para la ley artesanal, y entonces eso da cuenta de lo que es ella como mujer, como persona. Rosa Córdoba es una buena compañera, una muñequera de muchos años, que además es una persona comprometida con el sector, tiene muchos años haciendo encuentros allá en Guatire, hace vida en un grupo que se llama Frente Revolucionario Artesano de Venezuela, ha participado en encuentros en diferentes estados. La Feria Artesaneando está en la estación del Metro La Paz hasta las 5 de la tarde, y entre sus actividades se encuentra un conversatorio acompañado de poesía. Y a partir del 30 de agosto, la Fundación CELAR ofrecerá el taller creativo vacacional Colorín Colorado, que se realizará durante 8 sesiones los días lunes y miércoles, abarcando temas como la magia del arte, el viaje de las ideas y la expresión del cuerpo, entre otros. Facilitado por el profesor Rafael Ángel Alonso, actor y director de teatro, especialista en pedagogía lúdica, este espacio contará con material audiovisual y música, además de herramientas para la creación plástica como pinturas, pinceles, tijeras y papelería. Para mayor información pueden acceder al sitio web www.celar.org.ve. 12:10 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Todo el público caraqueño está invitado al concurso Dile No a la Payola, que se realiza en el Oasis Cultural de PDVSA La Estancia, donde podrá disfrutar de noveles orquestas salseras provenientes de distintas regiones del país. La información fue ofrecida por Samuel Gómez, analista de audiovisuales del recinto cultural, ubicado a pocos pasos de la estación de metro de Caracas, en Altamira. En el marco del séptimo Festival de Salsa de PDVSA La Estancia, 9 agrupaciones provenientes de distintos estados expondrán todo su talento al público estanciero y competirán por el reconocimiento del distinguido jurado, conformado por José Cheo Navarro, homenajeado del mes, Natividad Martínez, Federico Betancourt, Ana Irlanda Martínez y Mariana Guevara. La quinta edición del concurso Dile No a la Payola iniciará el sábado 27 a las 11 de la mañana con la etapa clasificatoria. Seguidamente, el domingo 28 a partir de las 11 de la mañana, se realizará la gran final con premiaciones a las 3 mejores orquestas, mejor tema inédito, mejor ejecutante, mejor intérprete y mejor arreglo. De esta manera, PDVSA La Estancia despedirá este festival de salsa con una amplia gama de agenda de actividades dedicada a promover el talento de la música hecha en casa. El concurso Dile No a la Payola cerrará con broche de oro esta fiesta salsera de la mano del sabor y los ritmos latinos de Cheo Navarro y su orquesta Tributo. Asiste, la entrada es totalmente libre. Regionales. La Fundación Compañía Nacional de Danza de Venezuela se presentará este fin de semana en el Teatro Baralt de Maracaibo para mostrar parte de su repertorio contemporáneo actual. La puesta en escena tendrá una duración de 1 hora 15 minutos, donde el elenco de bailarines contemporáneos desarrollarán 5 piezas cargadas de fuerza corporal y técnicas dancísticas. Las funciones serán los días sábado 27 de agosto a las 7 de la noche y domingo 28 del mes en curso a las 11 de la mañana. 12 minutos. Bien, queridos amigos, con esta información nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan escogido. Les comentamos que en la coordinación de la página web está el señor Luigi Nobracci, en la coordinación de información Sinamay González, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina, en el control técnico el señor Luigi Arloyo, y les narro Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírela con cancha. Y esto es Sabrosura de Cuba y Puerto Rico. Bye.

12 y 41 minutos. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Desempolvando recuerdos. En mí la huella del tiempo impuso su privilegio. Hay días que amanezco lúcido, igual que mis días primeros. Me hago a un lado del camino. Lloro y suspiro desempolvando recuerdos. Veo el sol en el ocaso que murmura desde lejos. Y al ver que desaparece, siento valor y consuelo. Si este me dijese, nada en la vida es eterno. A veces que por las tardes, estaciado en el alero, escuchando el cuchichí del ave cucarachero, y a quién le puede importar, caracha chico, estoy viejo. Las 12 y 45 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Espectacular, deslizándose va suavemente por la calle real.